Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados, soy Fabio Mazzioli y bueno, seguimos con este ciclo de comunicadores invitados. Vamos a la intro y les digo quién está conmigo. Estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Bueno, ella es comunicadora, locutora. Wow, todo eso. Músico también, animadora. Estamos con Marina Mangione. Hola, Marina, bienvenida. Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Bueno, realmente es un placer estar en este hermoso lugar. Qué bueno que la radio nos haya unido y te agradezco enormemente que me hayas convocado porque es un placer. Y además, ¿cómo mencionaste? Animadora, locutora, no sé cuánto más. Bueno, me equivoqué. Me gustó el tema que me hayas mencionado como comunicadora. Siempre me definí más de esa manera, claro, que como periodista. Es una palabra por ahí un poco grande, uno por ahí no tiene el estudio, pero en la calle yo creo que se aprende mucho más este camino del periodismo, pero está muy buena la definición de comunicadora social. Me parece fantástica esa palabra. Porque me viste que las etiquetas por ahí no están buenas, ¿no? En mi caso no me gusta encasillarme en nada, no, pero a mí bueno, tampoco. El caso es que trabajamos comunicando, no sé qué comunicamos, pero bueno, estamos laburando en medios. Sí. Y bueno, es un poco lo que hacemos, ¿no? Bien, es muy especial el hecho de trabajar en una radio. Bueno, como vos lo estás haciendo, ¿no? Antes, cuando se escuchaba una voz de radio, te la tenías que imaginar. Claro. Lo hablamos siempre con mi amigo Gustavo, bueno, y otros comunicadores de Dorrego. Hoy acá en Dorrego nos conocemos todos, no, sí, nos podemos imaginar nada. Dirá, no, no. ¿Será gorda, será linda, será feo? No. Claro, tal cual. Hoy no nos imaginamos nada, sí. La conocemos, sí, es la voz de Marina, es la voz de Fabio, es la voz de, no sé, de Elena, Pablo, María. Bueno, sí, todos los comunicadores que formamos parte del periodismo de Coronel Dorrego, que de hecho, sea de paso, somos muchos. Uh-huh. Bueno, yo creo que está bueno esto que vos hacés, me estabas contando antes de comenzar el programa, y bueno, esto de hacer algo diferente está bueno, porque hoy estamos empapados de noticias. Generalmente a mí me toca contar las noticias malas, las noticias buenas, generalmente todas las malas. Así que estar acá en un programa diferente, claro, realmente bárbaro, y te felicito. Bueno, muchas gracias, Molina, y bueno, muchas gracias por querer participar y ser parte acá de este programa, de este ciclo. Bueno, contame cómo arrancaste, que te cuente, cómo empezaste, cómo te acercaste a los medios, a esta tarea de comunicar, ¿no? Tan importante y de mucha responsabilidad también. Tenés razón, es de mucha responsabilidad. ¿Vos sabés que hasta ahora no me he dado cuenta de eso? Es cierto, la responsabilidad que uno tiene. Y siempre hay alguien que te está escuchando. Nunca sabemos, ¿no? No. No se sabe. Nunca te imaginas, bueno, ¿habrá alguien detrás del otro lado escuchándote? Siempre hay alguien. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Claro. Es así. Sí, sí. Y ahí hablas de la responsabilidad, vos. Exacto. Claro, por eso. Bueno, sí, en realidad no sé si estaba en mi mente hacer radio, o trabajar en una radio, o comunicar, o hablarles a la gente. A veces las personas necesitan de alguien que te hable, y la radio, yo creo que hace muy buena compañía, ¿no? Cuando vos encendés una radio, te dice, hola, muy buenos días, bienvenido, acá comenzamos la mañana. Y la gente a veces necesita eso. Claro. Hay gente que lo necesita. Sí, sí. Y una vez me dijeron eso, y yo digo, bueno, no sé por qué me lo dijeron a mí, pero bueno, y por algo sería bueno. Uh-huh. Mi camino por la comunicación comenzó en el 2012, cuando fui a un programa que lo llevaba adelante Emilio Liébana, uh-huh, en FM Manantial, en la calle Martín Fierro. Fui a acompañar a unas amigas que estábamos difundiendo un evento que tenía que ver con el cáncer, un grupo que se había armado que se llamaba Honrar la Vida. Sí. y estábamos difundiendo un evento que íbamos a hacer para el 4 de febrero por el tema este, del Día Internacional de los Enfermos de Cáncer. Sí, sí. Y fuimos a difundir con, creo que Laura Ripoll y Analia Bambarde, nos sentamos a la mesa como estamos acá. Y Emilio en ese momento, bueno, me escuchó y después me mandó un mensaje a la semana. No me conocía, yo a él tampoco. Y me preguntó si tenía pensado hacer radio, me gustaba hacer radio. Pero dije, yo en ese momento le decía señor, digo, no señor, digo, no sé por qué me lo pregunta. Claro. Digo, pero sí, la radio me encanta y me encantó, pero ir a su programa. Vio algo en vos así que le interesó. Sí, él vio eso. Y yo digo, bueno, no sé, ¿y no te gustaría hacer algo en la radio? Barrer, que servir café, se va al mate. Y le decía así en chiste, como te lo estoy diciendo a vos. Y me decía, no, dice, no tenés, ¿no te gustaría hacer algún micro dentro de mi programa? Que veo que estás tan enganchada en lo social, trabajás en las instituciones de Dorrego, conoces a la gente. Yo necesito eso, porque yo ya estoy como un poquito grande y necesitaría una persona así que esté activa en la calle, que me traiga novedades. Bueno, digo, déjemelo pensar, señor. Así le decía. Llegué a casa, lo pensé, muy poquito, no te creo que lo pensé 2 o 3 meses. Le pregunté a mi familia, lo consulté. Me dijeron, bueno, si a vos te parece, pero ¿cómo vas a hacer? Digo, no sé, me dijo que un micro de un día por semana, media hora. Bueno, lo consulté también con Gustavo Blasque, que era una persona que hablábamos siempre y que nos unía por un tema en algún momento del coro municipal. Me crié en el coro municipal y bueno, lo conocíamos porque habíamos trabajado en obras juntos. Y le pregunté y me dice, bueno, si a vos te parece. Sí, digo, claro, en realidad, claro, yo le preguntaba a todo el mundo que me dijeran, por la que tenía que estar segura era yo. Y bueno, a la semana y media le dije, bueno, sí, voy. Bueno, ¿y cómo se va a llamar el micro? No sé. Vamos de a poco. De última voy, te hago, no sé, digo, hablamos de algún tema en particular que vos quieras, te cuento alguna novedad, no sé, del pueblo, de alguna institución, no sé bien, no sabía qué iba a hacer. Bueno, lo consulté con Gustavo, le digo, mirá, digo, disculpame que te vuelva, digo, a molestar, Gustavo, en el Messenger. Me pide un nombre, digo, Emilio. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Un micro sobre, no sé, sobre noticias de las instituciones? Algo que pase en el pueblo, algo que él no sepa o que él no llegue a un lugar de la comunidad que él no está llegando hoy. Bueno, y puede ser, no sé, digo, va a tener que ver con lo social, como yo soy. Digo, y dale, apurate porque le tengo que llevar el nombre antes del mediodía. Bueno, ponerle, no sé, socialmente hablando. Listo, ya está, ni lo analicé. Así se lo llevé. Entro a la radio y le digo, bueno, ya está, el nombre es este, socialmente hablando. Bueno, vas a ir los miércoles de 10 a 10.30. Listo. Bueno, el primer miércoles, tarde llegué. Me miró y me dice, no, pero esto no es así. Uy, digo, lo que pasa es que no, los tiempos de radio no son así. Yo te digo de 10 a 10.30, es de esa hora, porque yo después tengo que seguir haciendo otras cosas. Ah, digo, bueno, perdón, señor. Bueno, ese momento me quedé con él, me anunció, me presentó, pero estábamos como un poco serio y enojado. Yo decía, claro. Uy, digo, qué difícil va a ser, se me había remarla ahora. Yo digo, bueno, pero vos no sabías tampoco cómo se manejaba en la radio. Ni idea, siempre radio escucha uno. Claro. Hasta ese momento. Y bueno, al próximo miércoles me dice, bueno, si querés traer un invitado, digo, bueno, vamos a hacer así. Si vos ya me diste la confianza, y te pido mil disculpas por haber llegado tarde, yo te prometo que todos los miércoles te voy a traer una persona de la comunidad. Listo, pero va a ser así, te lo prometo. Va a ser así todos los miércoles. Ahí sí me porté bien. El primer miércoles creo que le hice una nota a Rodrigo Terrón, me parece. Porque era amigo mío. Yo tengo que llevar a un amigo, alguien que no me falle, por las dudas. Alguien que no me falle. Lo pasás a buscar y te lo llevaba como... Le digo, Rodrigo, mirá, vamos a hablar de esto, del coro, de la historia del coro, no sé cuánto. Listo. Bueno. Lo llevé a Rodrigo, el próximo miércoles creo que en ese momento estaba de directora de cultura Norita y Paola. Esa nota, las primeras notas no se entendieron nada. Porque yo hablaba y parecía una charla de amigos. Uno lo pisaba al otro y después me dijo, bueno, ya te va a salir mejor. Claro. Me decía. Porque vos le preguntabas y ella te hablaba y se reían. Y dice, no es una charla de amigos. Ah, digo yo, bueno, vos preguntás, la persona te escucha, después si querés volvés a preguntar, pero no se entendió mucho. Claro. Bueno, pero ya te vais dando cuenta. Buenísimo. Bueno, fue un buen guía. Después, bueno, él se, bueno, se enojó o se fue de la radio, uh-huh. y me dice, bueno, ya más o menos aprendiste. Más o menos, me dijeron muy exigente. Él tenía años de radio. Claro, sí, sí. Yo tenía algunos programas nada más. Dice, bueno, yo te dejo el programa. En ese momento se llamaba el Club de la Buena Gente. No se podía llamar así. Digo, yo me voy porque ya está, me voy a, no sé si me voy a ir a otro lugar. Sí, o qué terminó, voy a hacer. Se terminó el ciclo. Yo, ¿cómo? ¿Y yo qué hago? Yo estaba feliz. Porque yo había empezado algo que me había fascinado. Porque claro. cuando empezás con esto, y lo sabés, sí. esto después es terrible. Sí, sí, sí. Forma parte tuya. El día que no lo haces o no, sí, sí. Te falta algo. Sí. Yo digo, y llegué a casa y digo, ¿pero qué hago ahora? Seguí con el programa, me dijo. Bueno, en vez de hacer 4 horas como hago yo, no sé, harás 2. O en vez de 2 harás 1. Claro. Claro, como si fuera tan fácil, digo yo. Yo desde media hora pasar a hacer 2 horas. Claro. Digo, entiéndame. Oh, pues yo me voy. Bueno. En ese momento, el director de la radio me brindó la confianza y me dice, sí, dice, hacelo. Empezamos el viernes. Unos nervios, leía, digo, no sé, un desastre. Las noticias. Siempre invité gente, eso sí, fue lo que caracterizó este programa. Claro. La nota. Uh-huh. Porque es lo que a mí me gusta. Sí, sí, sí, sí. O lo que me sale mejor. Claro, el contacto con. Capaz lo que me sale mejor. Okay. Y bueno, y así empecé de 10 a 12. Después, como que me pareció que era corto, porque una vez que le tomas a esto la mano, al principio ves la luz roja, ay, te parece fácil, pero no sí, es fácil. Sí, sí. No. Vos querés decir un montón de cosas y cuando se enciende la luz, no decís nada. Se ¿o no? mezcla todo. Y te olvidás la mitad. Sí, sí, sí. Así que bueno, de 10 a 12 comencé a hacer, socialmente hablando. Le agregué una hora más, de 9 a 12. Uh-huh. Y después quería la noticia temprano, ya me había gustado. A las 8 de la mañana la noticia fresquita, o notas telefónicas, si había pasado algo en Dorrego o en localidades vecinas. Y a las 8 de la mañana era la noticia, era el famoso panorama de noticias que me entró a fascinar. Claro. Así que, bueno, y terminé así de 8 a 12 haciendo socialmente. Después surgió otro programa porque me gusta mucho el folclore y hacía los sábados Poncho al Viento. De 10 a 12. Sí, escuché alguna vez. Y yo después, bueno, hacía, bueno, móviles, en la calle, transmisiones en fiestas populares del distrito. Sí. Y bueno, te llegas a fascinar con esto, ¿o no? Sí, sí. El día sí. que no haces, decir, hoy me siento mal, no lo hago, pero lo hago igual, ¿o no? Claro, ¿eh? Más vale. Además sí, que la sí. gente lo espera. Eso sí, es lo importante sí, sí. también, porque nosotros podemos hablar, estar hablando acá 20.000 horas, pero si atrás no hay nadie, sin oyente, siempre lo digo, no hay radio. Claro, no, obvio. Aunque sea uno. Es parte de la comunicación, el que está escuchando es casi es fundamental. Bueno, después pasaron algunas cosas en el camino. Yo digo que son experiencias que uno vive. No todo es color de rosa. Vos lo sabés que hay que remarlo mucho. Uh-huh. Pero sobre todo la constancia, yo digo, en este tipo de trabajos tiene que estar. Uno debe ser constante. Porque si yo estoy hoy, mañana no, pasado sí, el jueves no, el lunes sí. No, claro. Es el que espera la noticia, sí. el que te sigue, ve eso, sí, sí, sí, la todo. Constancia en este tipo de. Sí, sí, al toque, digamos, percibe, digamos, que no hay una seriedad de parte de. O sea, una seriedad en el trabajo, ¿no? Que uno le dedica. Exactamente. Y después, bueno, por cuestiones de la vida, esas experiencias que uno tiene, que por ahí uno aprende también, bueno, surgió la idea de abrir una radio en casa. Bueno, pero pará, antes que pases sí. a eso, te quería preguntar cómo fue, porque hubo un momento donde cuando Manantial se mudó al centro, la radio ahí tuvo un auge tremendo, o sea, por lo menos es lo que se percibía en la calle y en la comunidad. Y bueno, y vos como ahí como representante también, ¿cómo viviste toda esa etapa de Manantial en auge? Del tema del centro fue, es como vos decís, porque no es lo mismo estar en Martín Fierro que estar en el centro. Claro. La gente, el tema de la radio en el centro. Con una vidriera también, por eso. Es también el tema, que uno por ahí tenía miedo del tema de la distracción. Yo que soy muy social o que pasaba gente y enseguida pasa. Claro. Y yo digo, eso no lo debo hacer. Pero igual la gente ingresaba igual. Claro. Te veía hablando y lo bueno que tiene la vidriera, que vos puedes estar hablando y puede pasar algo afuera y lo puedes decir. ¿No? Sí. Como noticia, digamos, no claro, sé. Sí. Un choque con, o sí, no sé. Siempre con la noticia mala, ¿ves? Nunca una buena. Salió el sol, bueno. Sí, claro, hace bueno. Calor. ¿Cómo llueve? ¿Qué sé yo? Acá veo de la ventana de Irigoyen, claro. Pero el tema es el de la vidriera, por ahí te jugaba con la distracción, ¿no? Estás con la computadora y pasa a ver a alguien, paso, claro, entro y... Eso fue lo que pasó ahí, porque claro, se llenó de gente. Claro. Se llenó de gente, pero estuvo bueno porque yo no me podía quejar de eso. Si el programa mío lo hace la gente. Claro. No estoy sola. Uh-huh. El programa lo hago, uno es el conductor del programa, pero el programa lo hace la gente. Si la gente no accede a la entrevista que uno quiere hacer, no puedo hacer mi programa. Claro. No es un programa de música, no es un programa que cuento un cuento o no sé, o paso música, voy contando los temas, la historia de un tema musical. Si yo no tengo la nota, no puedo hacer el programa. Claro. Así que necesitas a la gente. De, bueno, todos la necesitamos, ¿no? De alguna manera siempre es ahí. Tenemos acá un separador donde dice así unas frases esas célebres. Comunica, no comunica el que mejor habla, sino el que mejor escucha, ¿no? Entonces, ahí denota, ¿no?, la importancia del oyente, ¿no? Porque vos podés decir un montón de cosas y si no hay nadie escuchando al otro lado o no te prestan atención, la comunicación no se realiza. Y te prestan atención. No sé si te habrá pasado a vos. Por ahí, si me confundo en una palabra, el celular, fíjate. Claro. Y no me enojo. Y no. No. Porque tampoco uno lleva un montón de años en esto. Y se aprende todos los días. Y aparte uno se equivoca también, ¿no? No me enojo. Si alguien me... Fíjate que no me enojo. Jamás me enojé por eso. Lo tomo y del que más años tiene y está todo bien. Porque aprendemos todos los días. Claro. Es así. Así que bueno. Bueno, y contame cómo fue esto de Radio del Sur y cómo fue evolucionando toda esa... En realidad, bueno, si vos me preguntás hoy, ¿vos querías abrir una radio en tu casa? ¿Querías tener tu radio? ¿Querías hacer lo que vos querés? Mira, no, Fabio, te voy a decir que no era mi idea abrir una radio. Pero a veces las cosas se dan de una manera y lo tomé al paso por Manantial como una buena experiencia, muy enriquecedora, porque conocí mucho, aprendí mucho y sobre todo uno se ganó ese lugar en la comunidad. Que no es fácil, te habrá pasado a vos también. Uh-huh. No es fácil que alguien te conozca. Sí, yo no. Ah, el chico este demasiado que te... Ah, tiene un... Que te conozcan. Hay muchos medios de comunicación, uh-huh, hay muchos programas a la mañana con el mismo formato, pero claro, la impronta se la da uno. Sí, que eso obvio. Es todo diferente. Sí, cada uno tiene. Somos todos distintos a la hora de comunicar, cosas, sí. Claro. Y bueno, me fui en un momento, creo que en septiembre del año pasado. Y bueno, decidí seguir en este camino, porque ya me había gustado, ya tenía, como quien dice, la base. Claro. Lo que había sembrado no lo podía tirar por la ventana. Sí. Bueno, le expliqué a la gente, a los seguidores, a los que siempre estaban conmigo, que iba a haber una radio, que el formato iba a ser el mismo, que primero iba a salir por internet. Porque el tema del equipamiento, bueno, vos lo sabés, no es sencillo. No. Me iba a llevar un tiempo y plata. Mucha. Porque no sé si a mí no me regalaron, si a vos te regalaron. No, tampoco. O sea, no. Porque por ahí dice, no, a mí nadie me regaló nada. No, es todo a fuerza. Sí. Lo humilde merecido. Que uno tiene, lo que tiene, es todo a fuerza de... Sí, ganado. De trabajo. Pulmón. Y bueno, y el 22 de junio pudimos salir al aire. Buenísimo. Por la 99.3 y listo. Y te pregunto, ¿notas alguna diferencia, digamos, en comunicar a través de internet solamente y con respecto, digamos, a una antena analógica? Vos sabés que sí, porque cuando comenzamos con la salida a internet, yo digo, hoy todo el mundo está con el celular o escucha blog de radio de acá a otros países. Sí. Pero a mí me pedían el dial. Claro. La gente se acostumbra en cualquier negocio, comercio, casa, de prender la radio. Y si te siguen a vos, ya tienen el dial tuyo ahí, marcadito. Yo digo, bueno, será necesario, digo, porque no todo el mundo... O por ahí, ¿cómo es que tengo que hacer? Porque yo entré y no sé cómo es. Y es muy sencillo, vos lo sabés. Entrás, el socialdorrego.com, haces clic con el dedito y ya escuchás. Ya, claro. Pero no todo el mundo lo puede hacer. O no todo el mundo se familiariza con las redes sociales o con todo esto. O al menos acá en Dorrego, ¿no? Porque... Capaz que en otros lugares se escuchan más radios online. Yo creo que dentro de un tiempo va a ser todo así. Sí, pero vos sabés que yo apuesto a que, digamos, mientras todo crece a favor de la tecnología, ¿no? Y se va todo para el lado de la digitalización, digamos, lo analógico, en este caso como es la radio, tiene su... está bien plantada, digamos, no la van a pasar por arriba así. Se ve que acá, fácil, viste, ¿no? Entonces cuando yo digo, bueno, bueno, se invirtió en equipamientos y en todo, bueno, vos entendés eso, yo no, en casa yo digo no, yo hablo nomás. Y bueno, y un sábado se armó todo, se subió la antena, todo, y bueno, la 99.3, de lunes a viernes, de 17 a 18 el mismo programa, 17 a 19 el mismo programa de siempre, uh-huh. Con menos horas, pero bueno, en vivo, claro, buenísimo. Con la repetición por la mañana. Bárbaro. Por ahora sí. ¿Y estás contenta con eso? Sí, me hace feliz. Una vez se dice, no sé, la radio es como que te hace olvidar de todo, vos te encerrás acá o no, sí, no sé si te debe pasar. Sí, obvio, sí, ¿eh? Sí, es como... una esfera. Y capaz mágica. Que tuviste un día o que te levantaste, no sé si tan bien, porque no. O sea, sí, sí, no. Igual soy muy positiva, ver, sí, pero no sé de levantarme mal. La vida es así, ¿viste? Es, tiene sus altos y bajos. He tenido hace unos años, por ahí, algunas situaciones que he vivido que me golpeó un poco la vida. Claro. La muerte de mis papás. Pero bueno, eso te marca, pero se sigue para adelante. No, ni hablar. Se sigue. Cuesta, pero se puede seguir. Y bueno, uno se encierra en la radio, como te decía, y nada, te deja llevar. Sí. Porque sabes que la gente te está escuchando, te está esperando, y además quiere escucharte bien, porque eso es lo que necesita. Claro. Cuando vos abriste hoy el programa, bueno, soy Fabio Macioli, estamos en comunicado, bienvenido, y la gente espera eso, escuchar tu claro. voz y olvidarse también de lo que le pasa. Sí, sí, sí. Y por eso, ahora... hago memoria de nuevo lo que vos decías de la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Cuando se abre el micrófono. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar el bloque y vamos a escuchar un tema que dijo Marina, vamos a. Con campanas. Ay, no, me encanta. Me encanta todo ese tipo de bandas. Es más, por mucho tiempo comenzaba el programa con Tambiónica. Era una cosa que, viste, y a veces cuando el cantante se portaba tan mal. Yo lo bancaba. Yo decía, el otro día leí una noticia que se estaba, no sé, que estaba en un lugar, que se estaba. Yo digo, bueno, ¿ves? Vamos también. Yo decía, vete, vamos todavía. Porque por muchos años tuve el tema de Tambiónica. Muchos, claro. Muchos años. Si no era Ciudad Mágica, era lo... siempre me gusta. Uno, sí, esas bandas, sí. Sí, me encanta. Y los tipitos también, por bueno, supuesto. Vamos con eso entonces. Existe el olvido. momento que al fin duplicó toda su mirada, andando las calles ajenas de hombres que al fin le dan pena. Campanas en la noche, ruidos de melancolía que esperan, que esperan, que esperan que ella vuelva. El físico italiano Guillermo Marconi obtuvo la primera patente de la radio en 1896 y en 1901 realizó la primera transmisión de voces humanas, siendo así el nacimiento de la radio. Seguimos con Incomunicados. Bueno, seguimos en este segundo bloque de este programa que llamamos Incomunicados, aquí con la comunicadora Marina Mangione charlando un poco sobre su vida en la comunicación y en los medios. Muy, muy cálida la charla. Y bueno, en este bloque quería presentar un disco ya para cerrar un poco la idea de los dúos, porque en el programa anterior y en el anterior a ese sí. Presenté, digamos... discos que se hicieron a dúo dentro del rock nacional. El primero fue Cerati Meleros del año 91. La semana pasada presenté La de Fito Páez y Spinetta. Y para cerrar esta historia de los dúos del rock nacional, voy a cerrar con Tango de Charly García y Pedro Aznar del año 85. Pavada de música, ¿elegiste? Claro, sí. Unos improvisados músicos elegiste. Sí, improvisados, sí, unos que agarré sí. Por ahí. Manotía ahí al azar. Increíble. Bueno, nada, es un proyecto de estos grandes músicos, ¿no? Creo que todo el mundo los conoce a esta altura, ¿no? A Charly y a Pedro, ¿no? Símbolos de este rock que tenemos acá argentino. Bueno, ellos ya venían de su, digamos, su máximo trabajo, que fue Serú Girán, ¿no? Que fue también... Está considerada como una de las bandas más representativas de acá. Claro que sí. ¿No? Un supergrupo formado, ¿no?, por estos virtuosos de la música. El caso es que, bueno, que para hacer este disco llamado Tango, ¿no? Qué nombre también, ¿no? Tango, el estilo o el género que más... O uno de los que más representa a la Argentina, ¿no? Claro, fuera de sí. Acá, ¿no? Entre ¿sí? el folclore y el tango son los dos. Quizás el tango sea más representativo. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que nos representa mucho más, sí. Bueno, nada, decidieron hacer este disco, del cual, digamos, se realizó el Tango 1 y Tango 4. Y en medio hubo un par de proyectos un poco frustrados. Y estaba entre analizar o comentar en Tango y Tango 4. Tango 4 tiene canciones como, por ejemplo, Tu Amor y Mientes, temazos de ellos dos. Pero me incliné más por Tango, el primero, porque noté que, digamos, que en el primer proyecto se creó otra cosa diferente que en el otro no lo pudieron lograr, ¿no? ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de que, en este caso, dos grandes músicos, dos grandes artistas que se juntan, no llegan, digamos, a formarse en un dúo, ¿no? Porque sus mundos artísticos son tan grandes y tan, tan fuertes, tan desarrollados, que... O sea, que cuesta, digamos, ensamblar esa maquinaria y que se escuche, digamos, un dúo logrado, ¿no es cierto? No sé, por ejemplo, una selección de individualidades no es el mejor equipo a veces, ¿no es cierto? Entonces, un poco lo que venía notando en estos discos que vengo presentando es eso, es el caso anterior de La, Charlie, perdón, Fito y Spinetta, eran un disco a dúo, pero cada uno presentaba su canción, mucho que el otro no se metía en la canción del otro, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un compilado de músicas de ambos compositores, pero no interiorizada, ¿no? O absorbida del todo la música, ¿no? Para que salga emitida como algo bien empastado, algo bien logrado. En ese sentido, ¿no? Después la música, obviamente que es fantástica, las canciones, el sonido. En este caso, Tango cuenta con 6 temas, es un disco cortito. 3 temas de Charlie, 3 de Pedro, van intercalados. En la historia, ¿no? Por lo que estaba leyendo, lo grabaron en Nueva York, vinieron acá a Argentina, fue bastante... hizo ruido la presentación del disco. Tiene temas como Pasajera en Trance, Hablando tu Corazón, clásicos de Charlie. Así que como tuvo éxito, realizaron una gira acá por Argentina, en el interior, 13 ciudades del país. Pero bueno, no llegó, digamos, o sea, le sirvió más a Pedro Aznar que a Charlie, porque bueno, no era por ahí Charlie lo que estaba buscando. Entonces como que no quedó un poco medio en la nada el proyecto. Y después, bueno, se proyectó más a futuro los siguientes tangos. El tango 2, que es en realidad se llama Radio Pinti. Hicieron un proyecto Pedro Aznar y Charlie con Ricky Pinti. Ricky Pinti rapeando. Increíble, sí, ¿no? Ese supuestamente fue el tango 2. Sí. El tango 3 fue proyectado con Gustavo Cerati. O sea, Pedro Aznar, Charlie y Gustavo Cerati. Y bueno, no llegó tampoco a realizarse porque justo Gustavo estaba en su máximo esplendor con Soda Stereo y está, bueno, haciendo giras latinoamericanas, sí, así, un poco alocadas. Entonces, bueno, tampoco se realizó. Y el tango 4, al final, digamos, el último proyecto juntos con Pedro, fue en el 91. Y bueno, Gustavo también participó en algún tema así como invitado, sí, en Vampiro, en el tema 3, puso algunas guitarras y algunas voces, pero bueno, quedó ahí. Así que bueno, este tema, este disco del tango, el primero que hay, bueno, es interesante para que lo puedan escuchar. Se notan, bueno, obviamente Charlie venía con el tema de los sintetizadores y las máquinas, se nota, sí, mucho, sí, eso. Y bueno, a mí realmente, bueno, Charlie lo tengo como un referente así muy grande del rock, más allá de los conceptos de sonido y de discos. Ha metido tantas canciones en el imaginario colectivo que bueno, que ya, digamos, se mimetizó con la gente, ¿no? Un músico popular, no tanto de culto así alternativo, ¿no es cierto? ¿A vos te gusta Charlie? Sí, por supuesto. Y bueno, es la música que nos marcó a nosotros, ¿no? Yo también en el programa tengo un momento, un espacio de los recuerdos de la música de décadas pasadas, de la década de los 80, que nos marcó y se sigue escuchando, y por algo se sigue escuchando. Claro. ¿No? Sí, sí, no, sí, por sí, nada, obvio, se no sigue escuchando. Y de la década de los 90, que fue la que nos marcó uno, bueno, y todos esos artistas que estás mencionando. Y yo lo que también creía también en esa decisión de elegir el tango 1 o el tango 4, el tango 4 fue en los 90. Y como decías vos, justamente en los 80 hay como un sonido más, más característico, o que tiene más identidad, donde uno, sí, se siente, bueno, es de los 80. Y en los 90 tuvo un periodo de transformación del rock nacional, que fue impulsado, bueno, por, como dijimos la otra vez, por Gustavo Cerati, Daniel Melero, Babasónicos, Los Brujos, Juana la Loca, que fue la movida sónica, digamos, y todas las bandas que no se ayornaron a un poco ese sonido, como que sonaban viejas, digamos, o no estaban, no sonaban actuales, digamos. Y bueno, me parece un poco, por ahí es una locura lo que voy a decir, pero el tango 4 tiene un poco que ver con eso, sonaba más de los 80 que de los 90. Igual es fue en el 91, fue ahí, viste, ahí nomás del paso de década. Entonces por ahí, en ese sentido sonaba más... más anacrónico que bueno, que tango. Así que bueno, nada, los invito a escucharlo. Vamos a escuchar un temita que elegí, que se llama... ¿Cómo se llama acá? Culpable. No te entendés la letra vos. No, no sé. Culpable Eternamente, sí. Un tema de Pedro. Y bueno, junto con Charlie García. Lo escuchamos. Ah, buenísimo, adelante. Vamos con eso. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo creando un lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. Octavio Paz. estás escuchando Incomunicados. Bueno, seguimos acá en el tercer bloque de Incomunicados, acá con Marina. Hay una camarita acá, ¿no? Hay una camarita, sí. Claro. Hay una cámara. Bueno, hoy hay que usar todo esto, ¿no? Porque llegar por el micrófono, como decíamos, por el dial, por internet. Y a esto le podemos sumar esto que, bueno, que acá en Dorrego, esa magia de la radio, como te decía, acá, viste, no hay. Porque nos ven por acá, fíjate. Sí, está, la conozco, Marina. Mira, está más flaca, está más gorda, tiene el pelo así. Pero y Fabio también, lo crucé el otro día en el mercado. Es como que acá sabemos, nos conocemos. Sí. Pero está bueno todo esto. Está bueno. De llegar a, bueno, a más personas, ¿no? No hay que tratar de perder la esencia de la magia de la radio. Que por ahí con una cámara en vivo, no sé si no se pierde un poco, ¿no? Porque es como el ojo del gran hermano que te está mirando todo lo que haces. En este caso, bueno, yo estoy grabando, después saco un compiladito del programa como para invitarlos a escuchar, si quieren escuchar todo entero. Porque viste que también, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la comunicación hoy en día, que es tan así, tan express. Pero cómo llega todo esto es increíble. Sí. Cuando me tocó hacer una vez o alguna transmisión en vivo por Facebook, y hay mucha gente que se engancha a la mañana. Sí. Y bueno, también no soy, como decir, de las que me encanta eso, ¿eh? Cuesta hacerlo, porque no es lo mismo estar hablando acá que después haya una camarita, que no es lo mismo, pero sigo insistiendo que esto es mucho mejor, la radio es la radio, sí. Que no pierda la esencia. Sí, no pierda la esencia totalmente. Che, Marina, bueno, este laburo de comunicador, de comunicadora, comunicadores, ¿qué te parece, digamos, el idioma inclusivo? No, todavía no le he dado, no le he prestado mucha atención, pero creo que no me gusta. ¿No te mucho? Gusta. No. Bien. Bueno, ¿crees que está ligado 100% con el trabajo social? Sí. ¿Se puede hacer, digamos, trabajar en comunicación sin estar ligado a lo social? Y se te complicaría un poco, pero bueno, en mi caso sí, totalmente ligado. Si no sería así, no sé cómo lo haría. Pero creo que se puede. Sí, creo que sí. Hay, o sea, gente, pero, que lo ha hecho. Primero arranca, digamos, por esa necesidad de estar en contacto con lo social, y después la comunicación es como una un resultado. Sería. Claro, sí, así como lo ves vos. Sí, tenés razón. No me he hecho tantas preguntas, mirá. Eso que pregunto en las notas, sos terrible. No, pero sí, es cierto, sí, está muy ligado. Sí, en mi caso sí, totalmente. Y está ahí muy cerquita de todo lo que pasa. Trato de que a uno no se le pase nada. Claro. A veces se te pasa, porque bueno, como te decía, la noticia a la mañana, a la tarde ya no sirve, hay otra. Claro, sí, es. Tenés que estar muy. Pero bueno, hoy los celulares nos ayudan, claro. Uno está muy pendiente. Porque bueno, forma parte del trabajo. Sí. Me costó un poco el tema del uso de todo esto. Pero bueno, si no te abrías, como decís vos, a todo esto, claro. Es como que no. Las noticias hoy, todo pasa por acá. Por WhatsApp te mandan, no sé, 10.500 noticias, folletos para difundir. Y bueno, no te queda otra. Claro. No te queda otra. Así que bueno, pero me costó. Al principio me cerraba. Yo digo, no, ya con la compu ya basta. Sí, ya. Ya lo veo ahí. Claro. No, pero el WhatsApp vas a ver. Pero el tema de que suena. Y lo ves. Entonces por ahí es como un poco invasivo, digo yo. Claro. Porque donde lo escuchás sonar vas a ver quién es, qué es y qué es lo que... Y está en mí la obligación de contestar. No puedo contestar después. Claro. Hay gente que lo hace y dice, bueno, después de la noche yo te contesto ahí. Bien. Te contesto ahí. Claro. Y no, me parece una falta de, no sé, de respeto no hacerlo. O hacerlo 3-4 horas después. Digo, no. Claro. A no ser que no esté, que no lo vea. Sí. O que no tenga señal en algún lugar. Tengo que estar arriba de una montaña. Claro. Para no contestarte. Bueno, pero por ahí, viste, también uno... Digamos, como que cada sistema de comunicación también tiene un poco sus reglas, ¿no? Y aunque esté mal o esté bien, es otra discusión aparte. Pero... funciona así, ¿no? En la mayoría de los casos. Uno porque, bueno, está con esto y sí quiere estar, digamos, no faltar al respeto, si se quiere, de no hacer esperar al otro, pero mucha gente sin mala intención, digamos, se maneja así. Sí, bueno, no está mal. Claro, uno, claro, porque es así. Claro, pues vale. Y mal acostumbras también a la gente. Sí. Porque si no le contesto enseguida, no sé, piensa que no le presto atención a lo que me quiere decir. Y claro. Entonces estoy obligada, ya los acostumbré así. claro. A contestarles enseguida. Che, Marina, bueno, y contanos alguna historia que tenga que ver, digamos, con este laburo tuyo, donde nada, te hayas comprometido o hayas comprometido tu integridad o, bueno, tu carrera, lo que sea, digamos, que no haya sido fácil, digamos, hacer una entrevista o alguna nota donde se haya complicado la situación. Y por ahí se complica, y más ahora en la campaña electoral también. Sí, sí. Incluso a veces uno ha escuchado a candidatos y ha tenido ahí nomás en el pasillo a otro esperándolo en su espacio para retrucarle y no espera el micrófono. He vivido momentos. Pero bueno, siempre el problema lo han tenido, como yo le decía. Claro. Uno trata de hacer lo mejor posible y ser lo más objetiva. Claro. De darle siempre el espacio a todos, de escuchar principalmente todas las voces y que todos, no sé, si hay un tema que salió, no sé, y es la cuestión entre dos personas, darle siempre el lugar a los dos. Claro. Pero a veces es difícil, hasta a veces me han cuestionado el tema de, bueno, no sé, fulanito tuvo más minutos que yo, ajá, o en la semana fue más que yo, o fue más, viste, y a veces no te das cuenta, vos que haces notas también. A veces es muy difícil si la persona habla, en mi caso, que te va a costar cortarme también, a Gustavo lo tenía que haber pasado, porque hablamos mucho, claro. Y a veces, bueno, si la persona habla y habla, es muy difícil, porque vos invitás a una persona para escucharla. Claro, sí, no, va a estar todo el tiempo. Yo le decía, yo no lo puedo decirle, bueno, tengo las preguntas pactadas, pero a veces el tema, por ahí se me complicó cuando cerrás la nota y he dicho, bueno, algo más que tenga para decirlo, puedes mencionar tranquilamente, la gente te está escuchando y ahí... Se me complicó. Entonces cuando decía, claro, sí, y aprovecho a mencionar que... Y ahí, bueno, me pasó también en un debate político, ajá, que hice que en el 2017... ¿Vos como moderadora? Sí, tenía todos los primeros candidatos que ha sentado en la mesa, con, bueno, en un debate las preguntas pactadas. Sí. No había un tema libre. Se me ocurrió decir a lo último, si alguno más tenía algo para decir, sí, porque el domingo había que votar, ¿para qué? Bueno, pero... Terrible. Vos no estuviste mal. No, un candidato se sintió incómodo, pero bueno, no se me retiró de la mesa. Ya estábamos cerrando el programa al mediodía. Y bueno, un candidato, bueno, creo que entre ellos fue, pero conmigo no. Claro, claro. No, no. Pero ese sí he tenido. Después también, cuando te la jugás un poquito en esto, ya que acá en las ciudades pequeñas también no es tan fácil hacer periodismo. Periodismo independiente, así. No sé, del todo lo tengo que decir, por más que me duela, no. Claro. No es tan así. No. Y porque uno vive, depende de la gente, ¿no? Y mañana se me ocurre decir mi vecino, no sé. No me pasó nada con el vecino, ¿eh? Le tengo un cariño al nuevo placero de Dorrego. Ah, se me ocurrió decir el vecino. Mañana, no sé, mi vecino me tiró la basura enfrente, digo, y no sé, y no me gustó, y le dije, no se hace eso. Y era mi vecino y se enojó el vecino. Claro. O sea, también uno como comunicador debemos también marcar algo y ser ejemplo. Claro, pero sí, primero uno tiene que hacer las cosas bien, ¿eh? Sí. Si yo digo que no me tires basura acá, yo tampoco debo hacerlo. Claro. En eso soy muy, y a veces cuando me enojo, me he enojado por situaciones. Por situaciones, claro, de la gente, no sé, cuando maneja en la calle, cuando no respeta un semáforo, con el tema de la basura. Me he enojado y lo digo y lo expreso. Pero yo tampoco lo debo hacer. Claro. No, más vale. Sí. ¿Por qué? Entonces, o sea, sí, a ver, tiene la empieza responsabilidad por acá y después... Pero bueno, hoy también veo que la sociedad está un poco sensible también. Hoy sí, en día sí. Publicás, no sé, algunas frases y está como muy sensible la sociedad. Como que no se puede decir mucho porque ya el otro se enoja. Sí. Sí, hay temas que son muy complicados también, ¿no? Entonces tienes que ir muy, muy despacito. Me pasó también con, bueno, seguí de cerca, lo sigo, al caso Katy. Uh-huh. Bueno, que todo el mundo lo conoce. Sí. El caso Caterine Moscoso. El femicidio de Montehermoso. Aquel 23 de mayo y bueno, que todavía no hay nada. No está esclarecido. No está esclarecido y también no solamente lo sigo de cerca porque esa familia se crió conmigo en Montehermoso. Uh-huh. Yo me crié en Montehermoso hasta los 12 años. Ajá. Vivía allá. Y esa familia vivía cerca de casa. Y yo jugaba con la mamá de Katy. Nos criamos. Entonces, cuando me enteré de eso, o sea, te tocó de cerca, la digamos. Infancia mía me marcó mucho y fue muy hermosa. Ojalá todos hoy los chicos tuvieran la infancia que uno tuvo. O no? Sí, sí, sí, totalmente. De jugar en la calle, sí, de sí, sí, estar en un potrero. No tengo nada en contra de todo esto que estamos haciendo. Sí, sí, no, no, no, pero era otra cosa. Otra cosa, sí. Y eso me dolió muchísimo. Y bueno, como comunicadora, bueno, siempre dice que sigo el caso, incluso hasta ayer hablé del caso con un concejal también, y lo sigo y hasta que el día que se esclarezca. Porque hoy en día, en los medios nacionales, hablan solamente el día, que por ahí la noticia puede vender. Claro, sí, sí, después se olvida. Mataron a una chica en Montehermoso. Sí, chau. En los medios masivos, sí, ese día vende. Sí, sí. Después no se habla más del tema. No, no, no. A no ser que pase algo, con la causa avance. Claro, sí, sí. Pero ¿entendés? Después sí, lo queda archivado o perdido ahí en el letra. Y de vez en cuando siempre tengo contacto con esa gente. Siempre intentando ser objetiva, escuchar, a ver si la causa avanza o no avanza. Y bueno, y escuchar a todas las partes, escuchar siempre a todas las partes. Pero sí, en un momento, sí, cuando te la jugás un poco, decís, bueno, yo estoy en un medio chico, ¿qué poder tiene uno? Claro. Decís, ¿hasta dónde me puede, que me la puedo jugar? Porque no es fácil. No, no, no. Un medio no, masivo puedes tener más respaldo. Claro, no, ¿me entendés? Qué sé yo. Pero un medio a chico eso está muy expuesto, ¿no? Pero bueno, pero lo hago igual. Claro. Lo hago igual. Y el micrófono este vos que tenés, vos decís, bueno, pero hay que tener cuidado. El que tiene el micrófono, por eso el medio, cualquier medio, sea chiquito, sea mediano, hay que respetarlo. Es un medio de comunicación. Buenísimo. ¿O no? Totalmente de acuerdo, sí, sí. Es así. Sí, sí. Y si te escucha uno, ya es suficiente, ya es suficiente. Y con todo esto que estamos viendo acá, la camarita, todo se multiplica. Y llega hasta donde uno no sabe. Imagina, claro. ¿O no? Sí. Ni hablar. Por eso cualquier medio, chiquito, grande sea, es un medio de comunicación. Buenísimo. Che, Marina, y bueno, ¿cómo ves, digamos, toda esta sobreinformación que... que también es un tema que me interesa muchísimo, que siempre lo mencionamos acá? A ver. Nada, de este bombardeo así incesante de comunicación, de información, ¿no? Sobre todo la gente que trabaja o que está metida en las redes, ¿no? Uno abre el celular o la computadora, entra a Facebook, Instagram, Twitter, lo que sea, y hay toda una un arsenal de información, y bueno, generalmente hay tantas cosas que uno por ahí no sabe qué es verdad, qué no es verdad. Ah, eso es cierto. Hay que tener quiénes cuidado, son las sí, personas que lo dicen, ¿no? Sí, y sí. Y generalmente uno compra cosas que por ahí son, sí, digamos, un chasco. No, yo que hago noticias, me aseguro bien la fuente. Porque como no uso mucho Instagram, por ahora. Bien. Porque como no tengo mucha memoria en el celular, es por eso, ¿eh? Pero a veces sé publicar alguna foto, pero no lo uso para informar, todavía no. El claro. Twitter sí. Por ahí el Twitter me da la, para, no sé, me permite escribir algo que no lo puedo hacer en otra red. A lo mejor porque tengo menos seguidores. Claro. Entonces como que pongo un pensamiento mío que lo entiende, no sé, creo que pocas personas. O frases de una canción, algo que no puedo hacer en otra red que está más expuesta. Claro. Entonces, que para eso uso Twitter, pero es cierto, el otro día lo abrí y eran 7.500 noticias, no vi ninguna, y eso que hago noticias. Sí, sí, sí. No, porque la mayoría eran las mismas sobre un mismo tema y hay que tener, no, mucho cuidado, siempre sí, digo. Sí. Incluso ayer me pasó que por no chequear, entré a leer un artículo, creo que hablaba del paro docente de hoy, por sí, el tema de los maestros que fallecieron en Chubut y decía que el paro era el jueves 19 y cuando cerró la noticia decía que era el 20. Yo digo, bueno, ¿viste? Yo digo, por no chequear. Entonces digo, si yo me equivoco, hay otros medios masivos que también lo hacen. Claro, sí, ahí sí, me sí, puse contenta. Sí, sí, ni hablar. Claro, entonces digo, bueno, sigo. Y pero bueno, sí, no, hay que tener mucho cuidado con lo que... Y por ahí comparo medios, si está la misma noticia en otros, no sé, en otros medios, veo. O si no, la miro y hago mi propia conclusión también. Y por eso lo empecé a hacer un tiempo después, a redactarla, claro, a la noticia, porque no es fácil. No, no, no. Qué sé yo, leo uno, no sé, los medios más conocidos que vemos, los medios gráficos, y la veo la noticia, les veo y digo, de todo saco algo y sí, sí, me animo sí, a hacer una... A, para no poner lo mismo. Claro, porque si no tiene sentido el trabajo de uno también. Digamos, claro, no tiene sentido el copy y pegue pero no sé. ¿Te gusta, digamos, tomar posición así radical sobre algún tema? Por ejemplo, no sé, el año pasado se habló muchísimo sobre la legalización del aborto. ¿Sos de ponerte así, digamos, una bandera, digamos, sobre alguna cosa que... No. ¿O no? No, para nada. Para nada, porque yo creo que el que me ha seguido hasta ahora es porque informo. No sé si al otro le gusta escuchar lo que opino yo. Una vez me dijeron, pero a mí me gustarían, pero de 10 eran 2. Entonces digo. Y el día que si alguna persona quiere escuchar mi opinión, no sé qué pasaría, ¿eh? En algunos temas sí me he puesto alguna bandera, pero trato de que no. No. Claro, sobre todo los temas que son repartidos, ¿no? Por ahí, sí, no sé, o en este caso el asesinato de Katy Moscoso, es obvio que todo el mundo quiere que se esclarezca. Claro, y sí. Bueno, hay una posición clara. Pero con el tema del aborto, que yo veía, trato de es más, me gustaría que esto no fuera así. Claro. Que esto no fuera así, que el pañuelo verde, que el pañuelo celeste, que en la plaza dividida, digo, no, eso. Trato de que no, y jamás me van a ver con un pañuelo ni celeste, ni verde, ni violeta, ni nada. Si me ven con uno verde es porque bailo en el italiano y me lo tengo que poner en la cabeza. Claro. Pero no es por otra razón, sí. No, sobre todo cuando uno es comunicador, ¿no? Está dando un mensaje. No puedo. No sé, qué sé yo. Si no. Vos me decís, si me polarizo por tal tema, con tal. Claro. No, trato de que no, yo te informo. ¿Vos querés que yo te informe? Bueno, prendé la radio que yo te informo. Si me enoja algún tema es por los temas que yo te decía, por el comportamiento a veces del vecino. Claro. Que nosotros, no sé, podemos mejorar alguna situación con nuestro comportamiento, pero de eso de ponerme un pañuelo celeste, un pañuelo verde, no, cuanto yo digo que me... Y a todos se los he preguntado esta semana, ya que me lo mencionaba, el tema de la grieta, me pone... No, trato de no... Porque, se habla mucho de la grieta, ¿no? No, porque sí, última. Pero están nosotros, viste, que no, que si estás de un lado, si yo, no sé, si sos pañuelo verde, yo a vos no, si sos pañuelo celeste, si estás del lado de, no sé, digo, eso no... Claro. No salimos más, sino... No. No nos acercamos más, como dijo Gustavo la semana pasada. No, y sí, conozco su pensamiento. Los extremos, digamos, nos alejan. Y así, ¿sabes? O sea, ser extremista en un tema no te está podemos, alejando. No podemos, pero nos lleva a esto. Hasta pelearnos con nuestros amigos. Claro. Por el pensar distinto. Yo te respeto, vos querés pensar distinto, pero vos también respetame el mío, ¿eh? Totalmente. Respetame el mío, eso sí. Yo te respeto el tuyo. Comamos, cenemos. Tengo amigos que piensan diferente, políticamente, futbolísticamente. Sí. Más de una gastada, hasta ahí debe llegar. Claro. Me dice, yo soy de River, sí, pero no miro después. Si lo miro, bueno, soy de River, pero no me pongo loca. Claro. Si gana un partido político, no me pongo loca. Yo tengo que trabajar todos los días. Uh-huh. Esté quien esté. Obviamente que queremos la Argentina divina de la que todos soñamos, igual que vos. Pero no, fuera de eso. Porque hoy en día veo eso, en las redes sociales, ya que mencionás, ¿no? Es terrible. Ahí se ve, ¿no? Porque la eliminé porque puso. Claro. No. Y che, y con esto de las elecciones, ¿no? Que se vienen ahora el mes que viene, ¿no? Ay, querido. ¿Cómo no han utilizado las redes, ¿no? Yo ya me la veía venir, este 2019. Van a atacar las redes, ya viste que, bueno, por suerte no pegan más carteles, o no he visto, hay algunos carteles colgados, pero no en la pared pegado, que bueno, a mí no me gustaba, ni mucha gente tampoco. En Bahía Blanca hay muchos, el otro día fui, estaba lleno de papeles. ¿Qué gasto, decía yo, no? Que se puede invertir terrible. En otra cosa. Pero bueno, la han visto, digamos, ahora que convenía, obviamente, por las redes sociales, que donde todo el mundo está, o la mayoría. Y bueno, y también han bombardeado todo este tiempo y van a seguir haciéndolo, y con el recorte que ellos también quieren, ¿no? Porque la noticia por ahí, bueno, se puede moldear, como decía Gustavo, que dijo Hugo. Sí. Estamos en una cadena así. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, te recortan lo que ellos quieren mostrar. Sí, exacto. Es así, sí, las campañas son complicadas. Realmente uno que bueno, yo hago políticos, así que sí, pero por ahí me gustaría que, ahora que estoy en otro programa, que no estoy en el otro programa. Decí lo que quieras. No. No, que por ahí, hoy yo creo que falta un poco más de dejar de lado las individualidades y ponerse realmente en el lugar del otro. No decirlo, hacerlo. Hacerlo, claro. Bueno, eso en la radio lo digo, se lo digo. Realmente si se pone en el lugar del otro. Pero realmente. Claro, si no. Realmente. Sí, sí. Porque después, viste, a veces para mí me enoja eso también, ¿eh? no de todos, pero a veces, no sé, una persona ingresa, tiene un cargo y viste, después, no sé, no es la misma persona que yo conocí hace 10 años atrás. Claro. Y eso también me molesta mucho. Que la política debe ser usada para otra cosa. No todos, pero acá en las comunidades pequeñas se nota más. Claro. Porque vos como candidato, que debes ser un referente, no quiere decir que seas perfecto porque nadie lo es, pero también debes dar el ejemplo. Y sí. Claro. Y si vos después cambiás o sos otra persona, eso me molesta muchísimo. Sí, por lo menos la esencia que, bueno, se debe mantener, ¿no? Eso. A lo que voy, que todos cambiamos, pero bueno, la esencia la intentamos mantener. Y sea, más si te eligió la gente, ¿viste? Claro. Eso me molesta. Pero se los he dicho, pero tranquilo que sí. Bueno, ¿no? Buenísimo. Bueno, vamos a cerrar este tercer bloque. Vamos a escuchar Molly Jean, de la banda The Britons, que es una banda que hizo una música para una película que se llama El Ilusionista. Recuerda que no basta con decir una cosa correcta en el lugar correcto. Es mejor todavía pensar en no decir algo incorrecto en un momento tentador. Benjamin Franklin. Entramos al cuarto y último bloque acá de Incomunicados con Marina Mangione. Bueno, yo me puse los auriculares acá. Qué rápido que se pasó. Se pasa rápido, ¿viste? Sí. Bueno, enseña que al menos estuviste entretenida, no sé. Sí, y con el mate siempre. Qué bueno el mate. Mate de siempre, firme. En la radio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Me molesta un poco que estoy aquí hasta la cocina de mi casa, siempre. Claro, estás como yo, viajes. Claro. Y no tenemos nadie que te lo haga, ¿viste? A veces está el nene claro. En casa y me dice, otra vez, dale el termo. Sí, a mí se me rompió el termo encima, así que tengo la pava que dura. Sí, vos dura sabés poquito. Que ahora que decís que el mate, cuando estábamos allá en el centro, el tema de las facturas, ¿viste? Y todo eso. Creo que sí, que engordé como 5 kilos. Te llevaban. Sí. Ahora en casa no, ahora adelgacé. No, pero bueno, no, que por ahí tenemos algunas publicidades de panaderías y todo eso, pero bueno, la gente es muy, muy amable acá. Buenísimo. En Dorrego. Che, Marina, y algo que se me ocurre ahora que no te pregunté, bueno, sos una de las pocas mujeres que están en los medios, ¿no? Sos una referente, digamos, para dentro de no quiero decir feminismo, pero bueno, sí. Sí, de género femenino, está bien, sí. Dentro del género femenino, porque uno dice feminismo y ya se... Que soy feminista. No, claro, no soy feminista. Piensa de, soy femenina. Lo asocia con eso. No, claro. No, está bien. Voy a decir que soy una referente. Es que contenta me voy a ir de acá. Bueno, pero es real, digamos. ¿Cuántas mujeres hay en los medios, digamos, comunicando cosas? Les hablo a las que... ¿Pocas? Sí, sí, pues sí, somos pocas. Generalmente son... Griselda. Son ustedes, sí, los hombres. Hasta que venimos nosotras y no, bueno. Pero está buenísimo. Mirá, justamente acá a la radio hace mucho que no venía una mujer. Creo que del año pasado. Sí. Y siempre la mujer tiene su... Ah, yo me voy a recontentar, te digo. Hoy cuando abre el programa a las 5 de la tarde, primero te voy a saludar y... No. Realmente me voy, ¿sabes cómo? Ah, pero sí, claro que sí, siempre está bueno, digamos, esa construcción de entre los dos géneros, ¿no? O, bueno, ahora. Pero antes, es cierto, incluso el otro día, con el tema de la mujer, ya que me lo menciona, no sé si tiene, capaz no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, ¿eh? Pero bueno, yo voy al italiano a bailar, bueno, y somos todas mujeres. Y en años anteriores no había mujeres en las comisiones, no se permitía. Claro. Yo digo, mira, si yo hubiera estado en ese momento, no, le revoluciono todo. Claro. No, yo digo, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, pero está bueno que trabaje el hombre y la mujer. Yo siempre digo, igual, ¿eh? Nada de que uno está sobre el otro. No. Se pueden complementar muy bien. Incluso en esta nota, mira, ¿pasó algo raro? No, nada. Buenísimo. Vos hablaste, yo hablé. Sí. No sé quién habló más, pero bueno. Che, y referido a esto, ¿tuviste alguna vez algún tipo de discriminación o algo que te haya pasado por ser mujer en este laburo? No, por suerte no. No, porque, ¿sabés qué? Por ahí mi personalidad es muy así. No. Es como que estoy. Yo te hago sentir que estoy. Claro. No sé si es por ser mujer, pero... sí, a lo mejor por eso. Sí, por ser mujer. Ahí está, si querías saber eso, bueno, sí. No, sí. Es más, cuando vamos a las conferencias de prensa, bueno, hoy tenemos que ir una, a la Peña Nativista, a la tarde. Y sí, vamos, somos dos o tres mujeres y las mujeres. Y sí. Incluso a veces cuando hablamos, nos respetan. Buenísimo. Bueno, somos las que somos medias bravas. Así claro, que no sé. Bueno. Está bueno, entonces que. Pero no, nunca me sentí. Vos sabés que no. Al contrario. Siempre me respetaron mucho. Viste que te decía el tema de, como hago muchas notas, el tema de la silla vacía, por ejemplo. Que por ser mujer dicen, bueno, no, o no vamos, o no le. No, siempre les marqué mucho eso, el tema. Si no vas, avísame. Claro. Porque si yo te doy el espacio, porque sos importante para mí, por algo te invito. Sí. No te voy a invitar para llenar un espacio. No, olvídate, porque hay mucha gente. De última, no sé en Dorrego cuántos habitantes somos. O sea, si yo te brindo esto, como vos lo hiciste hoy conmigo, es porque es importante. Entonces, eso es, me lo respetaron tiene mucho. Un valor. Sí, olvídate, la silla vacía no le gusta a nadie. No. Bárbaro. No, porque es una cuestión de respeto. Sí, obvio, ni hablar. Y hoy en día que nos cruzamos en cada esquina, a no ser que te puedas olvidar, decir, bueno, yo tenía que ir allá, ay, a todo nos puede pasar. Pero yo creo que también si vos me invitaste acá, yo tenía hoy anotado que hoy tenía que venir acá. Claro. Ni hablar. ¿Me entendés? Sí, tomarte ese compromiso. Sí. ¿Y vos creés que estamos en una época donde el compromiso y el respeto esté un poco ahí desapareciendo o un poco olvidado? Sí, totalmente. Sociedad? Sí, bastante. Valores se van perdiendo. Sí. Creo que en todos lados. Y... ¿Por qué crees? ¿Tenés algún análisis así? No sé, creo que cada cual hace lo que quiere. No le gusta que a nadie le digan nada tampoco, ¿eh? Yo veo en las escuelas nomás. No sé, yo hablaba de mi época de... Bueno, no soy tan vieja, pero cuando iba a la escuela primaria en Montehermoso yo les contaba a mis hijos. La directora venía re seria, con la frente en alto, te decía, buen día, tomamos distancia en la mano y andá a decir algo. Claro. Ahora nada, es como que... Ahora le tiran un avión de papel en el ojo. Es como que... Pero también nosotros los padres tenemos mucho que ver. Sí, sí, ha ido, digamos... El tema de que por ahí los adolescentes están como... Por ahí la mamá trabaja, el papá trabaja, y es como que no sé si queda tiempo. Sí, sí, después, no es culpa de los pibes. El ratito que nos queda, o que queda, aprovechamos ir al gimnasio porque estamos reestresados con el trabajo, ¿viste? Uh-huh. Y así. Entonces creo que... se vive así, más todo este tema de la computadora, tiene claro, que ver sí, un poco. Sí, sí. Pero sí, no, el respeto, yo creo, los valores. El otro día también, ya que decís el tema del respeto, cuando uno va a un acto, por mi trabajo voy a los actos, me gusta ir a los actos, uh-huh. y después comparto la palabra de quien haya sido el orador en ese momento, y veo que hasta cantar el himno te da, no sé, miran así, ¡cantá el himno! ¿O no? Claro. ¿Cuál es el problema? Cántalo fuerte, o si se te miran, ¿y qué importa? Se está cantando el himno, ¿me entendés? Sí, sí, sí, obvio. O por ahí también el silencio, he visto también. Bueno, vos que haces música, que te has parado en un escenario, ¿no? Sí. No sé si ahora habrás hecho algún... Sí, sí, siempre estoy haciendo alguna cosa. ¿Recital algo? Sí. Y ves que si la gente te presta una atención, sí, sí. o está así, sí, así claro. mirándote, está cantando así, y está mirando, está, viste, uh-huh. la gente, sí, no sé por qué, pero bueno, están nosotros, No, ni hablar. Están todos nosotros. Che, Marina, bueno, para ir finalizando un poco el programa, preguntarte sobre tu faceta como música, ¿no? Música y teniendo en cuenta que la música también es una vía de comunicación muy grosa, muy importante. Sí. ¿Cómo vivís? ¿Cómo es tu sentimiento respecto a vos como música? Uy, la música, me encanta. La música, en realidad, sí, forma parte de mi vida. Por ahí ahora no tanto, al no cantar, pero lo hice toda mi vida. Uh-huh. Desde los 13 años que empecé a ir al coro municipal, de chiquita, toda mi vida canté. Toda mi vida en el coro. Después del coro, bueno, tuve mis hijos y seguí yendo al coro con mis hijos. Uh-huh. Después se formó un grupo de música con Diana Guzmán y llevaba a mis hijos bebés también. Y mis hijos cantaban las canciones que hacíamos. Uh-huh. Tenían bombo, guitarra y bueno. Y eso está bueno, es bastante sano. Claro, la música es sana. Es sanadora. Sí, totalmente. Incluso uno cuando se siente mal o cuando comenzás el día que no sabes cómo va a ser, pero por las dudas, no sé, pones tu canción favorita o no sé, la compu. Soy de escuchar música fuerte, ¿eh? Me gusta escuchar la música fuerte. No quiere decir que estoy todo el día por los vecinos. No. Pero cuando estoy sola, sí, la música fuerte. Una música, si estoy más o menos, un tema que sea muy, muy para arriba. Claro. Y si no, igual música, sí. Y cuando estuve en la banda con los chicos también, uh-huh. me encantaba. Sí, estuvo bueno esa época. Realmente ahora no la podría hacer porque estoy muy... muy abocada al trabajo. Laburo. Porque al abocarse totalmente a todo lo que tengas que hacer, es un programa muy que abarca mucho, se me complica. Sí, sobre todo. Pero bailo. Lo que decíamos al principio, sí. ¿no? Mentalmente es un trabajo muy. O sea, te ocupa mucha. Sí, mucho tenés trabajo que estar bien, mental. Tenés que estar bien. Uh-huh. Tenés que no sé, siempre estoy igual, ¿eh? No me vas a ver en mis peores situaciones. Como te decía hoy, cuando, bueno, que fallecieron mis padres muy seguiditos, bueno, estuve unos días para poderme recuperar y después creo que cuanto más rápido salís o más rápido volvés a tu trabajo, mejor estás. Claro. Así que lo tomé así. Bien. Y cuanto más rápido, y nada de contarle a la gente nada, ahora te lo cuento a vos porque, bueno, salió, pero no. Sí. Nada de contarle todo lo mío que para la gente no quiere eso. No. ¿O no? No, totalmente. Que vos vas a escuchar el tema que vos elegiste o te está esperando tu programa para ver qué vas a hacer, pero no para saber si te levantaste, si no sé, si te peleaste con alguien. No, eso no, la gente no le va a importar. No le interesa. No. Y si es así, la gente te va a escuchar un día y dice, no, pero esta chica tiene, no sé, todos los días problemas. ¿Y a mí claro. ¿O no? Sí, es una una la radio está para otra cosa. Claro, no, la radio está para la música, sí, la música che, y, alegra el alma, y sobre obvio. Tu tributo a Gilda, ¿cómo? Ay, ese ¿cómo fue día, eso? No, uno ocurrente, tenía, era como un sueño. ¿Siempre te gustó Gilda? Sí, sí, siempre me gustó. De chica la escuchaba y tenía todos los CD, los tengo, ¿no? Los CD, bueno, la dejé un poco, no la escucho tanto, era por tiempo. Pero ese, el día del homenaje, sí, el día del homenaje yo digo, me gustaría hacer un homenaje. Pero, digo, no me gustaría hacerlo sola. ¿Qué mejor con alguien más? ¿O no? La música cuando se comparte. Obvio. Pero es cierto, sí, hay que hacerlo, no decirlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Claro. Porque el ambiente de los músicos sabemos cómo es. Sí, sí, sí. No es nada la fácil. Música, decimos todo lo bonito. Que la música cuando se comparte es más placentera, pero hagámoslo. Sí, sí, tiene su trasfondo. Hagámoslo, ¿no es cierto? Difícil. Bueno, la convoqué a Cecilia Villalba. Uh-huh. Se enganchó enseguida. A ella no hacía ese tipo de música, pero viste, como canta tan lindo y sí, no tiene problema. Yo digo, bueno, nos disfrazamos, la personificamos, mejor decirlo. Y nos tomamos unas fotos en el vivero, nos pusimos la ropa de ella, nos pintamos, nos pusimos lindas. La coronita de flores que todavía lo tengo. Y no estábamos flaca como Gilda, bueno, que todo no se fue. Pero hoy fuimos al vivero, nos tomamos las fotos y el día del homenaje fue muy especial. Y sí, vos que haces música lo sabés, hacer eso. Y había gente, viste, un detalle también, ¿o no? Sí, bueno. Y fue muy lindo la interpretación, de interpretar cada tema, de contar la historia. Claro. No, y de vernos como ella. Para nosotros parecíamos que estábamos como ella, Estamos igualitas, ¿no? Decíamos nosotros. Pero bueno, la pollera, la coronita, las botas, no sé. Y además que la música es alegre y me acuerdo que cuando comenzamos, no sé si fue con Corazón Valiente que comenzamos o se me ha perdido un corazón, no recuerdo. Y la gente estaba así como mirándonos qué íbamos a hacer. Y yo me acuerdo que, como yo soy muy así, alegre, no me gusta. Sí, sí. Lo de triste no lo dejo para, no sé, para cuándo. Y me acuerdo que, bueno, las palmas, qué sé yo, y si el que quiere puede bailar. Y nada, fue un día muy especial. ¿Y lo hicieron una vez sola? No lo hicimos una vez sola, sí. Está la expectativa de poderlo hacerlo en otro momento. Claro que sí, ¿cómo que no? Hasta ahora no nos pidió nadie. Bueno, cuando nos pidan, nos volveremos a juntar y hacer el homenaje a Gilda, que estuvo lindo ese día en el Centro Cultural. Genial. Sí, me encantó. Sí, un sueño cumplido. Bueno, buenísimo. Buenísimo que se puedan cumplir los sueños, que todo el mundo tenga, digamos, ese beneficio. Bueno, hay que laburar para cumplir los sueños también. Tampoco los sueños vienen, por supuesto, desde arriba, ¿no? Además, ese día había que ir a presentarlo porque era en el Centro Cultural y eso también es cultura. Sí, sí. Pero a veces tenemos una definición de cultura como que la cultura, ¿qué es? Es amplio. La cultura es aburrida. No, la cultura no es aburrida. No. Eso también era cultura. Sí, claro, era más alegre. Sí, cumbia, sí. Sí, obvio, es parte de... Y era raro ese día escuchar cumbia, claro. En el Centro Cultural y escuchar, bueno, pero también lo es. Claro, por supuesto que sí. Todo. Y creo lo hicimos. Que todo es cultura. Te lo puedo asegurar, así que bueno. Buenísimo. Che, si hicimos eso, se puede hacer cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias por a haber vos. Venido. No, gracias a vos. Me encantó. Buenísima la charla. Me encantó. Bueno, me alegro. Bien, me encantó. Bueno, y ya saben, si quieren escuchar noticias de acá de. Comunicadas por Marina, pueden escuchar Radio del Sur. Sí, hoy a la hora 17. Sí, bien. Sí. De lunes a viernes, perdón. Lunes de 17 a 19 y por internet elsocialdorrego.com. Sencillo, gente. Buenísimo. Así que bueno. Bárbaro. La mala noticia, la buena noticia, flashes de noticia. Las noticias. Todo noticia. Música. Exacto. Como para irme echando. Buenísimo. Del recuerdo, como para volver a revivir, retroceder en el tiempo. Genial. Con la música de décadas pasadas y bueno, y la nota, como siempre presente con personas de la comunidad. Buenísimo. Bueno, Marina. Te hago una pregunta yo ahora, ¿puedo? Dale, sí. Vos sos entrevistadora, así que dale, hacelo. Me interesa, porque yo le puse Radio del Sur porque le tenía que poner un nombre así, pero no me enfoqué mucho en eso. Bien. ¿Por qué Radio Submarina? Me encantó. Radio Submarina y... Como que uno se mete acá y está inmerso en algo, por eso te digo. Claro, primero por la cuestión de esta, digamos, de este concepto que fui desarrollando, que es como alternativo, ¿no? Como subterráneo, under, submarino, en este caso, y relacionándolo también con Yellow Submarine, ¿no? Que es un, bueno, tiene que ver con los Beatles, ¿no? Su disco, su película. Sí. Y también me gusta mucho, es un referente para mí, Gustavo Cerati. Y él en un momento tenía un estudio bajo el piso, así subterráneo, llamado Casa Submarina. Así que una mezcla de todas esas cositas derivaron en Radio Submarina. Ay, me encantó. Uh-huh. Así que bueno, lo mejor para vos también. Bueno, muchas gracias. Y que la gracias. Radio nos siga uniendo, ¿no? Exacto. Y que no pierda la esencia. Todo muy bonito, ¿no es cierto? El celu todo, pero sí. La radio debe sigamos ser así. Sigamos batallando porque siga viviendo esta cosa tan linda que es, ¿no? Gracias. Y muy feliz primavera. Bueno, igualmente. Gracias. Nos vamos con Gilda. Ay, sí. ¿Ay, cuál tema? ¿Paisaje? Ay, paisaje. Me encanta, dale. Adiós, gente. Nos vemos el sábado que viene. Chau.